corte sobre la calle Duval, en la esquina de Posta de Chatasto, entre Posta de Chatasto y Suipacha, son unas 150 metros, 200 metros, y ayer había vecinos y vecinas autoconvocados, porque lo decíamos de esa manera, no había tanta cantidad de personas, porque eran solamente los vecinos. Hoy están los vecinos, están las vecinas, pero también hay apoyo de organizaciones sociales y políticas. Básicamente es el Frente Popular Darío Santillán que está trabajando, pero también está el Polo Obrero y también se está sumando en este momento la Ecoaldea Chacra Raíz. Todos y todas están pidiendo que estos desalojos no se realicen y es lo que van a hacer durante toda la mañana. Hay personas que vienen con algunos carteles, que después en un ratito los vamos a ir mostrando a través de nuestras redes sociales. Pero hay una última información que vamos a compartir que tiene que ver con la Municipalidad de Santa Rosa. Recién nos contaban, apenas llegamos, con nuestra compañera Dagna Faiduti, que se va a encargar de las imágenes, que la Municipalidad se contactó, o se habría contactado, lo tenemos que poner en esos términos, con algunos vecinos y vecinas para convocarlos a que vayan hoy al mediodía a la Municipalidad de Santa Rosa porque los iban, entre comillas, a ayudar con dinero para un alquiler, cosa que es algo raro porque estas personas no están pidiendo irse a alquilar a un lugar, sino que tengan derecho a esta tierra para poder seguir viviendo en este lugar. También les reclamaron que el pedido o el reclamo, lo que están haciendo, tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver juntamente con eso, poder quedarse a vivir en este lugar, porque ya tienen sus casas levantadas, y le respondieron desde la municipalidad que no pueden hacer nada porque esto tiene que ver con un conflicto con la justicia y un privado. Esta respuesta ya la conocen, ya ha pasado que la municipalidad se ha manifestado de esa manera porque no quiere intrometerse en una cuestión que tiene que ver con un privado, pero esa es la respuesta que ha dado la municipalidad a algunos vecinos del barrio Nuevo Salitral. Ayuda puntual, ayuda monetaria para un alquiler, cosa que es algo muy muy raro a esta hora, sobre todo en este momento de los acontecimientos y también de los reclamos. Esa es la novedad y esa es la situación que se está viviendo aquí en el Nuevo Salitral. Sí, Mauro, para aclarar, en la introducción lo dijiste muy bien, no hay una orden de desalojo directa a las familias de ahí, sino que se inició un nuevo expediente judicial para iniciar un desalojo. Es un proceso, claro, que va a demorar, pero bueno, hay que estar atentos y atentas porque eso puede derivar en un desalojo directamente. Claro, y eso los vecinos y las vecinas lo tienen muy claro, sí, más allá de que el pedido y el reclamo tiene que ver con poder quedarse en el lugar. Más allá de esa cuestión, que es una cuestión formal y también con términos jurídicos que se pueden llegar a analizar en otros planos, acá lo que los vecinos tienen el miedo constante es al desalojo. ¿Por qué? Porque también se conocieron declaraciones del dueño o el supuesto dueño de estos terrenos que hace 47 años lo habría comprado, no sé si él o el padre, que estamos hablando de Márquez, sí, y esas declaraciones también hicieron un poco de ruido a los vecinos, porque lo que están diciendo es que si esta persona la compró, ¿cómo hizo para comprarla cuando desde la municipalidad le están diciendo que estos terrenos son municipales? Por eso toda esa cuestión es la que se está manejando a través de los vecinos, que son cerca de 8, se pueden sumar alguno más, y están intentando resistir o están resistiendo a este embate judicial, también sumado con un privado, y es lo que se van a quedar haciendo en este lugar. Hay un grupo importante de personas que se están manifestando y que se van a quedar en este lugar. Ayer, en un momento, apareció un móvil policial. Bueno, ¿perdimos la comunicación? No. A ver, ¿estás ahí, Mauro? Ahí estás. Ahí, sí, bueno, sí. Te decía que apareció un móvil policial en la esquina de Gobernador Duval y Suipacha. Simplemente miró, había un grupo pequeño de vecinos, se miró y se fue, no preguntó nada. Hoy está previsto que, según decían los vecinos, posiblemente vengan más móviles policiales porque, por supuesto, que hay más personas manifestándose, hay cerca de unas 100 personas, 80, 100 personas, y eso para un barrio humilde y que no pasa tanta gente por este lugar, llama la atención. Por eso, eso también es un tema que van a estar atentos y atentas las vecinas y los vecinos de el Nuevo Salitral, que una vez más, después de 3 años de estar en este lugar, volvieron a las calles. Claro. Mauro, ¿van a ir al municipio las familias? Si se confirma esto, invitación. Bueno, eso es lo que están analizando. Bien. Se están juntando algunos vecinos para saber si eso realmente va a ser así o van a concretar esa visita al municipio. Pero lo que están diciendo es que la propuesta no tiene absolutamente nada que ver con el reclamo que están haciendo. No. Por eso vamos a ver si es realmente así. Vamos a volver a hablar con Karina Lescano para que nos cuente esta situación. Recién comentábamos, Karina, que más allá de la nueva manifestación, ahora con organizaciones sociales y políticas, hay una novedad que tiene que ver con un llamado de la municipalidad. Es así, buen día. Hola, buen día. Sí, así es. Llamaron ayer para que los que estamos damnificados, que somos las 8 personas, que estamos judicializadas, vendrían en el desalojo, nos presentemos hoy al mediodía porque ellos tienen la propuesta de pagarnos un alquiler. Es una tomada de pelo municipal porque se lavan las manos, se quieren lavar las manos con nosotros, principalmente con familia que ya estamos, que ya hicimos la casa y que ellos ayudaron, o sea, por ejemplo, en mi caso, ayudaron, porque me ayudaron, no es que me desampararon, me ayudaron. Y ahora, bueno, se quieren lavar las manos, como siempre hacen, porque son así. Yo creo que esto hay que arreglarlo de una manera posible, porque el Estado nos tiene que dar el banco de tierra para que nosotros podamos pagar esta tierra y que ellos le hagan una propuesta al señor Márquez para que nosotros podamos comprar la tierra al Estado. O sea, que ellos puedan comprar la tierra al señor Márquez si es propietario y dice ser propietario, bueno, que arreglen con él entonces. Porque esto es del Estado, así que esto viene por culpa del Estado también, por lo que no hay vivienda, porque siempre hacen lo mismo con las casitas de Lipa, las irregularidades que hay, que siempre son acomodados los que están. Y voy a decir algo que no dije y siempre lo dejé pasar y me he olvidado siempre cada vez que por ahí, cuando me he manifestado, como por ejemplo la primera vez que salí a hablar, bueno, después que pasó el del IPA, vinieron a verme el señor Luján Macías, que fue mandado por Jorge Lescano, que él, el que está ahora en el IPA, para que yo dejara mi predio, donde yo estoy viviendo con mis 5 hijos y mi marido, que me vaya a las 4 de la mañana a agarrar una casa del IPA que él me la daba. A ver, ¿con fines de qué? ¿Para quedarse con qué? ¿Con el terreno? ¿Para qué quería la tierra? ¿Qué quería la tierra del señor Lescano en ese momento, en el 2019, cuando fui la primera que se quedó acá, que se bancó toda porque me la banqué, porque me tuve amenaza de ellos para que yo me fuese y nunca me fui? Me quedé y planté bandera y me quedé y me quedé. A ver, ¿por qué en ese momento ellos querían tomar esta tierra y ahora sale que hay un propietario? O sea que esto todo suena a política. Esto es problema de políticos. Ellos quieren llegar a un acuerdo para sacarnos a todos porque somos gente digna, somos gente laburadora, ellos quieren meter a otra gente, quieren hacer chalet. Y esto no es una villa, todos tenemos casa digna, tenemos un techo. A ver, que se pongan los pantalones los que se tienen que poner, el señor gobernador, el señor Luciano Di Nápoli, los concejales. Basta de robar, los concejales se están robando todo en cada barrio, se están robando acá zona norte, es robo político están haciendo con toda la gente, y lo aclaro y lo pongo y lo digo y no me importa, lo digo porque yo sé. Karina, ¿ustedes van a desestimar esta propuesta que hicieron de la municipalidad o van a ir? No, yo principalmente yo no voy a ningún lado, que vengan ellos tienen que venir. Ellos tienen que venir porque cuando hicieron las elecciones caían en cada barrio, por favor, a los votos. Ahora hay un grupo de movimientos sociales que no están todos los movimientos, faltan 2 movimientos y no los voy a nombrar, ¿sabes por qué? porque esos movimientos están con el Estado ahora. Y a mí me dieron la espalda ahora. Ahora me dan la espalda. No me importa a mí. Vayan a chuparle las medias al Estado ahora. Al gobierno vayan a chuparle las medias. Pero cuando ellos necesitaron de mí... ¡Ah! ¡A Karina, Karina! ¡Ah, Karina! Pero, ¿eh? Ahora están ahora. Ahora yo los necesito y no están ahora. ¿A dónde está el derecho de la mujer que ellos reclaman? Acá estoy yo. Yo estoy acá con mis 5 hijos. ¿Y dónde están los derechos míos? ¿Por qué no me vienen a representar ahora? Al movimiento Evita le estoy hablando. No me importa a mí. ¿A dónde están los movimientos Evita? ¿Por qué no me vienen a dar una mano acá? Y no me importa a mí. Se lo tengo que decir en la cara, se lo digo. No me importa nada. Yo por mis hijos, por el barrio, por el pueblo voy a pelear. No me importa nada. Ustedes son peronistas, pero son panquequeros, porque van donde les conviene, no están con el pueblo. Y se lo digo en la cara, a quien sea, se enoje quien se enoje. Gracias, Karina. Bueno, ese es el ánimo que hay, Pali, también le cuenta la audiencia. No es para nada agradable esta situación. Ayer lo contábamos, nosotros estamos en la calle, pero vamos escuchando cada una de las historias de las personas que están en este lugar. El planteo que hace la municipalidad no es para alegrarse ni para engrandecerse de una propuesta que viene del Estado. Por eso es que los vecinos y las vecinas, recién escuchábamos a Karina, pero es lo que piensan casi todos aquí en este lugar, porque no es la primera vez que en el Nuevo Salitral hay una manifestación de vecinos y vecinas. Y recién decíamos que hay organizaciones sociales acompañando este reclamo, uno de esos es el Polo Obrero. Vamos a hablar un ratito con Luciano González Caviati. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día. Buen día, Mauro. Bueno, contanos, ¿están apoyando a los vecinos y vecinas de un viejo reclamo en el Nuevo Salitral y con algunas ausencias que nosotros planteábamos que quizá no están en este lugar, no estuvieron, pero sí están las organizaciones? Sí, nuevamente, como vos decías, una vieja lucha, esta causa judicial ya tiene 2 años, volvió atrás por un error burocrático, diríamos, pero la definición del titular registral es avanzar en el desalojo, por eso ha reavivado la causa. Y también vemos la misma situación de que el municipio y la provincia hace oído sordo a este reclamo. Vos has relevado las marchas que hemos hecho el año pasado para que nos reciba el intendente, nunca nos recibió el intendente, visitamos autoridades, diputados provinciales, titulares del IPAP, concejales de Santa Rosa, de todos los bloques, porque entendemos que esto es una decisión política de la fuerza política que hoy gobierna en la ciudad y la provincia. Y nada. Y lo único que se propuso en su momento la municipalidad, una mesa del diálogo que duró 6 meses, donde cuando planteamos el tema de la tierra y de la vivienda y de la luz, no había ningún tipo de respuesta, y después el municipio directamente no la convocó más a esa mesa. En las últimas semanas volvimos nuevamente, nos sentamos con Desarrollo Social, pero el planteo es el mismo. Con nosotros la tierra y la vivienda no es un tema que podemos resolver, nos dijeron. Esta fue la respuesta en su momento. Y bueno, y acá, esperando que se arrime al barrio el intendente, para que venga a hablar con los vecinos y ponga la cara, que es lo que corresponde. Y también concejales de la oposición, porque acá están involucrados todos y todas. Por supuesto, además hay herramientas para que el municipio, el Consejo Deliberante, resuelvan esta situación. Hay una ordenanza de un banco de tierras creada ya por la gestión anterior, y está la necesidad de la gente que no pueden esperar más. Y han hecho, como vos podés ver aquí en acá, un esfuerzo enorme en todos estos años. Acá había lona, hoy hay casta de material, de chapa, con un esfuerzo de gente que vive al día. Entonces, la realidad no puede ser más dura que esta, la que estamos viviendo acá, y estamos esperando la respuesta y vamos a pelearla para que aparezca esa respuesta. No. Luciano González Caviati, que es parte del Polo Obrero, también presente en este lugar, y seguramente durante el transcurso de la mañana vamos a poder hablar con otros vecinos y vecinas y también parte del Frente Popular Darío Santillán, que son los que convocan a esta manifestación y se están sumando gente de Chacra Raíz y también del Polo Obrero. Bien, Mauro, excelente ahí la cobertura y con los testimonios, sobran las palabras. Uno escucha a Karina Lescano y nada, hay que callarse y escucharla y dejar sin hacer ningún comentario. Mauro, cuando tengas alguna novedad, por supuesto tendrás prioridad ahí desde el Nuevo Salitral. ¿Cómo no? Hasta luego.